se efectuó la ceremonia constitucional del Comité Británico de Solidaridad por la Paz y la Reunificación de la Península Coreana. Asistieron los miembros de organizaciones de estudio de la idea Juche y de amistad y solidaridad con el pueblo coreano. Se publicó el programa de actividades del Comité de Exigir el Cese de Acciones de Guerra que exacerban la situación de la península coreana, el retiro de las tropas norteamericanas de ocupación en Sur Corea y la conclusión de un convenio de paz Corea-Estados Unidos, apoyar y respaldar la lucha de la nación coreana por la reunificación de la patria y la de los surcoreanos por la democratización de la sociedad y fortalecer la solidaridad y alianza con partidos progresistas y entidades sociales de varios países.